Género y Derechos Humanos, un espacio de DEPORI, Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos. Derechos por la Igualdad. Ya la ley es la ley 26485, es una ley que durante tiene varios años ya, es una ley en la cual el movimiento de mujeres conforma, digamos, de algún modo uno de los reclamos permanentes, que es la puesta en valor de esa ley. Es una ley que, bueno, se coincide en saber que tiene un enfoque muy amplio de protección de derechos. Justamente es para proteger contra la violencia hacia las mujeres, y dice su título ya, en todos los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales. Esto implica que se sale del paradigma de entender la violencia contra las mujeres como una faceta, una forma de violencia intrafamiliar, y la amplía hacia un montón de ámbitos donde el patriarcado, por supuesto, hacen de las suyas, y donde una mujer puede encontrar con situaciones de violencia más o menos solapadas o más o menos entendidas como tal. Por ejemplo, hablamos de violencia simbólica, hablamos de violencia mediática, hablamos de violencia no solamente física sino psicológica, en el ámbito laboral, en el ámbito institucional. Tenemos el concepto incluido en esa ley de lo que es violencia obstétrica. Tiene una mirada muy abarcativa de los tipos, de las modalidades de violencia y de los ámbitos también específicamente donde estas formas de vulneración de derechos pueda darse. Por eso nos parece importante rescatar esta ley, que si bien tiene sus años, digamos, bueno, hay que ponerla en funcionamiento y animarse como a trabajarla, a esgrimirla, incluso también en aquellas presentaciones que se puedan realizar, porque nos permite un margen un poco más amplio de lo que era el viejo paradigma de lo intrafamiliar o violencia doméstica, ¿no? Esta es una ley nacional que, por supuesto, se adhería a la provincia de Río Negro a esta ley. Es importante porque, por ejemplo, en el caso de violencia obstétrica, una forma de violencia que, si ustedes hacen memoria, hasta no hace muchos años tenía varias prácticas, ¿no?, como bastante naturalizadas, y hoy por hoy algunas mujeres están como animando inclusive a denunciar, porque hay algunos canales también de denuncias para lo que es la violencia obstétrica, la violencia en el ámbito laboral como una forma diferenciada, ¿no?, no el famoso mobbing laboral, sino también aquellos ingredientes que puedan configurar un tipo específico de violencia dirigido hacia las mujeres. Es una ley que uno la puede esgrimir en cualquier situación donde, por el hecho de ser mujer, sufre alguno de esos tipos de violencia, y en los caminos legales, los caminos judiciales o extrajudiciales o prejudiciales que se elijan, digamos, se pueden esgrimir las formas que contempla esta ley. Esta ley es importante también decir que no solamente contempla lo que son sanciones en el ámbito estatal, digamos, por incurrir en alguna de esas causales, sino también por la omisión. Esto es importante porque muchas veces cuando una mujer quiere denunciar o quiere hacer alguna presentación y esto no le es posible por el bien conocido cajoneo muchas veces de algunas causas o de algunas denuncias, esta ley incluso prohíbe sanciones para estos funcionarios que no incumplan, o funcionarias que no incumplan con la aplicación de esta ley. Digamos, el Código Penal está contemplado en sus artículos específicos lo que es el femicidio, que es un homicidio agravado precisamente por la condición de género de su víctima y todos los otros agravantes que trae, pero eso ya estamos hablando de un delito que tiene la máxima pena. El femicidio es como la máxima expresión de la violencia hacia una mujer y está tipificado, digamos, lo que es el Código Penal. Género y Derechos Humanos, un espacio de DEPORI, Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos. Derechos por la Igualdad.